No, Bueno, Clara María, ¿dónde estamos? ay, no, no, sí. Bueno, pues bienvenidos a este programa, programa número... Ay, ¿qué hace? Ahí, ahí. Bueno, programa número 11 de la séptima temporada. Oye, Clara. Sé que siempre estamos hablando del tiempo, pero es que llevamos unos días en en los que la cosa está cambiando mucho. A ver, mira, por ejemplo, yo hoy vengo con camiseta. Estamos a mitad de octubre, vengo con camiseta. Pero sin embargo, te veo que tú llevas... ¿Esta camiseta es nueva? ¿Eh? ¿Esta camiseta es nueva? ¿Dónde te la has comprado? Te la ha comprado la mamá. ¿Esta es de manga larga o de manga corta? ¿Pero es de manga larga o corta? ¿Qué costa? Bueno, corta, porque te la has subido tú un poco, pero en realidad, bueno, es camiseta vestido, así moderna, ¿de qué colores? Señorita Rosa. Bien, bien, bien. Sin embargo, eso, esto perfectamente para otoño funciona bien. Yo ahora mismo voy cortito, pero esta mañana hacía frío. Uf, me agobio. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Vamos saludando y vamos viendo cómo llevan estos cambios de temperatura. Muy buena. Hola, Serena. Ana, ¿qué ropa llevas tú ahora mismo? Pues yo llevo una camiseta de manga corta de jirafas y encima una sudadera. Ajá. ¿Y tú vas teniendo calor estos días ya o qué? Bueno, de calores pues voy, a veces tengo frío, a veces tengo calor. Tú, no obstante, eres muy tolerante con el calor, ¿verdad? Sí. Bueno. Oye, Clara, ¿tú para dormir te estás poniendo ya el pijama corto o largo? Uy, qué cama, ¿Pero es corto o es largo? cama. Largo. Bueno. Yo de momento sigo con el corto. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Ima. Inma, tú ahora mismo estos días de mitad de octubre, ¿cómo los estás llevando? Camiseta. Con camiseta todavía, ¿verdad? Sí, Ajá. ya. Sin embargo, para venir, por ejemplo, ha sido esta mañana, hacía fresquito. ¿Te has puesto algo encima? Sí. Chaqueta. Chaqueta. ¿Y dónde está ahora mismo tu chaqueta? Trabajo. ¿Dónde? ¿Y dónde abajo? Aquí está mi cosa. En la taquilla con tus cosas. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí? José Luis. Ok, José Luis. ¿Y tú cómo va ahora mismo de ropa? Pues voy camiseta de corta y pantalón largo Ajá. y la bamba. Ok, pantalones cortos, de momento no te atreves, ¿no? No. Ok, ¿esta mañana te has abrigado para venir? Una camiseta roja. Ajá. Bueno, vamos a ver quién más tenemos por aquí. Hola, soy Arce. Hola, Ascen. ¿Tú cómo llevas estos cambios de temperatura ahora mismo? Pues yo fatal porque estoy constipada y no se me quita de ninguna manera. Eso Y hoy. dicen, que estos cambios son muy... O sea, somos muy propensos a resfriarnos. Pues sí, yo además enseguida, en cuanto pasa un poquito de frío, me resfrío, así que. Solo remitir a todos nuestros oyentes a que escuchen el programa anterior e incluso trocitos de este programa en los que podéis disfrutar de una Ascen con la voz un poco divertida. Sí, una voz de camionero, pero bueno. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí? Paula. Oye, Paula, ¿tú estás ya con el pijama de pata larga o de momento con el corto? Ese momento es corto. Con el corto. ¿Tú a ti te da frío por la noche o por las mañanas cuando vienes para asido o no? No. ¿No? Ok. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Muy buenas. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, Pablo? Sí. ¿Estás bien? Bien. Muy bien. Oye, ¿tú ahora mismo vas de manga corta o de manga larga? Nada. De manga... Esta más o menos es corta, ¿no? Sí, EJ. Y unos pantalones Lado. largos también. Y... Otto. Oye, ¿tú por la noche, tu pijama es corto o es largo? Nada. Largo. Oye, ¿y a ti te da frío por la noche o no? Sí. Bueno, ya sabéis que hay que llevar cuidado, hay que taparse bien para que no os pase como hacen que le llegue la voz divertida. Bueno, Noelia, ¿tú cómo vas llevando este cambio de tiempo? ¿Lo estás notando o a ti no te afecta? Este tiempo es muy feo. ¿Es muy feo? Bueno, yo ahora mismo, ahora estamos grabando a las 5 menos cuarto de la tarde y el sol está brillando y hace un día precioso. Sí. Lo que pasa es que por las mañanas da frío. ¿Tú te pones algo para venir? Yo sí. Yo vengo con manga corta. Manga corta, porque tú vienes en el coche, ¿no? Sí. Ahí dentro del coche no hace fresco. No. Bueno, oye, Clara, hemos empezado contigo. Si te parece, ¿qué hacemos? ¿Quieres que empecemos ya el programa o qué? ¿Empezamos a grabar? No es un drama. Pues comienza, la radio ha sido programa número... ¡Ay, yo sé! Hola, me llamo Bici. Y hola, me llamo Javier, vamos, me llamo. Y vamos a hablar de la cocinera. ¿Cómo se llama la cocinera? María José. ¿Y María José cómo es? ¿Cómo es María José? Pelo blanco. Rubia. Rubia. ¿Y de qué color tiene la gafa? Igual como la mía, por ejemplo. ¿Ella es buena cocinera? Sí. ¿Qué comida te gusta más? No sé. Arroz y pollo, los macarrones, arroz la cubana. ¿Qué te gusta más? Arroz romana, macarrones. ¿Te come el plato? Sí. ¿Toro? Todo. Pues a mí la comida, lo que a mí me gusta son el aloe y marisco. Y me gusta también los espaguetis con queso rallado y con atún. ¿Y a ti? ¿Sopa hace? Y aparte de la sopa, ¿qué hace más? El cocido. ¿Y te gusta todo, no? Todo. Una cosa, ¿qué más cosas me podéis contar de ella, de su forma de ser? Ella es simpática, antipática, es agradable... ¿Es simpática? Sí. ¿Y es muy cariñosa? Sí. ¿Y eres muy bueno con ella? Poco. Tienes que hacer casi lo que te diga la cocinera. Sí. ¿Y qué más lo puedes decir de ella? Sí. A ver, ella no sé, sobre todo una cosa que importa aquí mucho. ¿Cocina bien o qué? Sí, cocina bien. Hoy, por ejemplo, ¿qué hemos comido? Hoy hemos comido ensalada y pescado. ¿Y qué más? Y verdura. Y verdura. ¿Y cómo estaba el pescado? Bien. ¿Estaba bien hecho? Sí, está bien hecho. ¿Era grande o pequeño? Pequeño. ¿Cómo que pequeño? Era grande. Era bastante grande, En comparación con los del año pasado, es muy grande. Grande. ¿Y de postre? Dos. A vosotros ya sabéis que aquí cada día hay que ir cambiando. Por ejemplo, un día tomamos pan integral y otro día pan normal. Un día tomamos fruta, otro día yogur. En ese sentido, me gustaría conocer vuestros gustos personales. A ti, por ejemplo, ¿qué te gusta más? ¿Fruta o yogur? ¿O las dos? Yogur. Yogur. Ajá. ¿De qué sabor es tu favorito? Blanco. ¿Y a ti, Bici, tú qué prefieres? Yo prefiero yogur. Yogur. ¿De qué sabor? De fresa. Ajá. Y luego, con el, lo que tiene que ver con el pan. Yo tengo pan de los celíacos. Tú tienes un pan de los celíacos. Tú, por ejemplo, antes de que te detectasen que tenías celiaquía y tal, tomabas pan normal. ¿A ti qué pan te gusta más? El normal. ¿El normal te gusta más? Ah, cuando a mí me dio la celiaquía, uh-huh, antes me gustaba el normal, uh-huh, pero ahora tengo los de celíaca. ¿Y qué tal está ese pan? Para quien nunca lo haya probado. Está bueno. Ok. ¿A ti te gusta tomártelo así tal cual, fresquito, o te gusta un poco calentico? ¿Cómo te gusta? A mí me da igual. Te da igual. Me da igual. Y ya, en lo que tiene que ver, Javi, con el pan. A ver, ¿a ti cómo te gusta el pan? ¿Te gusta normal o integral? Integral. El integral, ¿no? Sí. Ok, ok. Bueno, hablarme un poco de los tipos de ensalada y cuál es vuestra favorita. A mí mi favorita era la ensalada murciana. Ajá, ¿y a ti? Y yo, lechuga. La de lechuga, tomate... Lechuga, tomate y atún. Esa es tu favorita, ok. Luego, de guisados, ¿cuál es el que más os gusta? A mí, lo que a mí me gusta es la lenteja. Ajá, ¿y a ti? A mí me gusta... pescado. Pero de guisado, por ejemplo, olla gitana, lenteja, arroz y habichuela, algún guiso, por ejemplo, de pescado, de ternera, ¿a ti qué te gusta? A mí me gusta ternera. Ajá. Ok. Y luego, en lo que tiene que ver con carne o pescado, ¿qué os gusta más? A mí me gusta la carne. La carne. ¿Qué carne te gusta a ti? A mí me gusta la carne. El pollo, el muslo de pollo, el cerdo, la pechuga, la salchicha. El pollo. ¿El pollo? ¿Qué tipo de pollo? ¿Muslo o pechuga? El muslo. El muslo. O sea, el típico pollo asado, ¿no? Sí, lo que le gusta. ¿Con patata? Con patata, lo que le gusta, Jesús. Ajá. ¿Y a ti, por ejemplo, qué te gusta más, la carne o el pescado? El pescado. El pescado. Sí. ¿Qué tipo de pescado te gusta a ti? El tipo de pescado. Por ejemplo, el que hemos comido hoy. Pescado elegante. Ajá, te gusta grande. ¿Y tú cómo te llevas con la raspa? ¿Te gustan o no? No, no. ¿Se las quitas tú solo o te las suele quitar el profesor del comedor o tu madre? Quito solo. Tú solo, ¿no? Ok, ok. Bueno, y chicos, ya que estamos aquí hablando un poco de comida, vamos a conoceros también un poquito en lo que tiene que ver con los dulces. Sí. Porque, a ver, Bici, tú, aparte de la celiaquía, encima eres diabética. Sí. Explícame, si un día te toca dulce, ¿cómo nos la apañamos? Si alguna vez hay dulce, lo que es no comer dulce. Pero hay dulces que tú sí que puedes tomar, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo de turrón que tú puedes tomar, ¿no? Sí. Ajá, ¿qué más? El turrón sí puedo tomar. Por ejemplo, fue tu cumpleaños. ¿Qué trajiste? Vinuelo con mi harina. Ajá, con tu harina. Sí. ¿Y estaban buenos? Sí. Y, oye, Javi, ¿a ti te gustan los dulces? No, no me gusta. ¿La tarta de chocolate no te gusta? Nada. ¿Y la galleta? Tampoco. ¿Y los helados? Tampoco. ¿No te gustan los dulces? Nada, no me gusta nada. Bueno, Pues ahí queda la cosa. A mí me gusta la tarta de chocolate de toda la vida, de la abuela. Hay lo que yo tengo que comer, cosas que no lleve gluten. Ajá. Y eso aquí, la cocinera nueva lleva cuidado, eso lo respeta, ¿verdad? Eso lo respeta, sí. Claro, las personas que no pueden tomar una serie de alimentos, la cocinera no se los pone. Pero, por ejemplo, si... ¿Pero tú te quedas sin comer macarrones o no? Yo como macarrones, pero sin pan. claro. Lleva unos macarrones especiales, ¿verdad? Sí, hay unos macarrones especiales que es y crute. Ok. Y esos son los que tú tomas. Pero vamos, que tú tomas lo mismo que todos los demás, ¿no? Sí. Ok. Vale, vale. Bueno, pues ahí queda la cosa. Luego, con tema de frutas que llevan mucho azúcar, ¿qué? Si hay plátano, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque mi madre, ella lo puede comer, ella a mí no me da plátano. Porque es mejor que tome algo menos dulce, ¿no? Menos dulce. Con menos azúcar. Entonces, ¿qué te tomas otra fruta? Me tomo o una pera, o una manzana, o un yogur. Uh-huh. Y si yo una vez tengo la azúcar baja y eso la tengo bien, pues si quiere me prepara un plátano por la tarde. Por camilla de fruta, pues no tiene siempre lo mismo. Ok, si se puede, compensamos. Bueno, pues nada, chicos, un placer hablar sobre la nueva cocinera y sobre vuestros gustos personales a la hora de comer. Nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Abel. Yo voy a hablar del día 12 de octubre que mi padre se casaba. El día 12 me fui yo por la mañana porque mi padre tenía prisa para preparar todo para la boda. El convite tenía que meter en hielo las cervezas. Unas 40 o 50 botes de cerveza. Y lo teníamos que poner ahí en hielo. Echarle sal. Y luego mi padre me dijo que me dijo, ¿te quieres venir o no, o te prefieres estar aquí con Ian? Que era un compañero. Uh-huh. Y entonces me quedé yo con Ian preparando el convite para después de la boda venir mi padre y su mujer. Pues total, que ellos se fueron sobre la una, sobre las 12, ella se fue sobre las 12 y algo, y mi padre se fue sobre la una. Y entonces se vieron, firmaron, y después se vinieron directamente a la urbanización, que es donde estaba el convite. Uh-huh. Y ahí empezamos a comer, a poner la música a todo volumen. Poco había patatas, luego vino los pollos, vino por lo menos 3 pollos, y luego él siguió la fiesta hasta las 12 o la 1 de la madrugada. A mi padre lo cogieron y lo tiraron en volante. Y tuvimos que subir un momento porque uno de los amigos quería entrar para coger una cosa y se le había quedado, o sea, no abría la puerta. Y entonces mi padre cogió y metió la llave de tal forma muy fuerte que al final abrió la puerta. Estuvimos ahí alrededor de las 12 a la 1, no mucho más. Abel, primero ha ido una iglesia. No, se casaron por lo civil. ¿Y a dónde? En Churra. ¿Qué ha puesto el traje? Mi padre se puso un traje normal y corriente con una chaqueta americana y corbata, y la mujer de mi padre llevaba un lazo aquí rojo y el vestido blanco. Y entonces yo me puse unos pantalones largos con estos zapatos y un polo negro. marca Puma. ¿Te gustó la boda? Sí, muchísimo. ¿Y hay mucha gente o poca? Había mucha gente y el vecino que no que con el vecino que yo monté la mesa fue el que hizo los cortes, el que hizo la mezcla de todo, por lo menos mezcló ron, ginebra, de todo. Fue el que mezclaba. Y también lo puse música a todo cebolla. Sí. Al volumen 25 o 26. ¿Y hay bailado? Hombre, con mi padre me he hecho alguna foto. Hasta él grabó un vídeo y se pusieron a bailar. ¿Y tu padre con mujer bailando juntos? Claro. Y después cogieron a mi padre entre los que había. Lo cogieron y le hicieron el manto, que era para arriba. Subiendo hasta el techo. Claro, así, así. ¿Y también tomaste combate? Yo no tomé, pero lo que se echaron a cubata fueron los vecinos de mi padre, los amigos de mi padre. Se hincharon a cubatas. ¿Y cuánto? Bueno, el fotógrafo se tomó dos. El otro se tomó otros dos. Y después una cerveza. ¿Y qué hora está ahí? Pues era sobre las 12 o la 1. Sobre las 12 o la 1 cerrábamos el chiringuito. ¿Y ya la fiesta sigue o ya ha terminado? Ya hemos terminado. Sobre las 12 o la 1 cada uno para su casa. Pues me pedí. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Pedro Antonio y voy a ver sobre el circo Quiroz. Pues fui con mis compañeros de Nuevo Horizonte, con Fanny, con Mapi y con José David y con Jorge. Y lo mejor del espectáculo que salía el Capitán América. Salía con una cuerda, salían también unos payasos, salía un chico cantando, también salía uno de blanco y otro de negro, entonces la ropa, salían camellos y salían unos payasos echando agua y cocodrilos. ¿Y qué espectáculo hicieron? El espectáculo que hicieron, pues estaba la pibita esa grande que daba vueltas y el capitán América que se veía en un aula y luego iba más rápido. Y el payaso que ha hecho el payaso. El payaso. Pues uno se puso a cantar, le subía el foco para arriba, iba subiendo y se caía al suelo. Como le cantaba una broma. ¿Y te gustaron mucho? Sí, me gustaría ir con vosotros. Me parece a... Que el payaso hace reír. Sí. Cuando tiran el cubo de agua, lo llenan, se lo tiran al otro. ¿Y de qué color llevaba la nariz el payaso? Roja. ¿Y qué baile hacía el payaso? Pues se puso a cantar y hacen como le suben el foco, le bajan, y luego se sube un hombre y ya muchas cosas habían. Hay algunos que son jugando con fuego, margarita. Se acaba cosa por la boca. ¿Salía cosa? Sí. ¿Qué cosa? Se vería a la boca una serpiente. Y había otra serpiente que le medía 2 metros por lo menos. ¿2 metros? Sí. Ay, qué mal cosa te puedo decir. Eso a. ¿A qué hora fuiste? Este fin de semana fui. Digo, ¿a qué hora? Pues antes que empezara el circo. ¿Y qué decía mamá? Pues que está muy chulo y que me gustaría repetir otra vez. ¿Lo repetimos? Adiós, hasta el próximo programa. Adiós y hasta el próximo programa. Hola, hablo. Trabajo, nacido, hacen. Hola, Pablo. Vamos a hablar del fin de semana, ¿vale? ¿Qué tal fue el fin de semana? ¿Te lo pasaste bien? Sí. ¿Qué hiciste el viernes? A ver. ¿Fuiste a casa de los abuelos? Sí, abuelo. ¿Y qué tal están los abuelos? ¿Se encuentran bien? Sí. Oye, ¿cómo se llaman tus abuelos? ¿Lo sabes? Y muchas veces decimos abuelo, pero luego casi que se nos olvida cómo se llama. ¿Te acuerdas de su nombre? Pepe. María. Oye, ¿y con quién fuiste a ver a los abuelos? A ver. ¿Fuiste con papá? Sí. ¿Y papá? Hipo. ¿Estuviste comiendo en casa de los abuelos? ¿Comiste en casa de los abuelos? Come. ¿Qué comiste? Sopa. Natillas, qué ricas. ¿Y de bebé? Fumo y piña. Y estaba todo muy bueno, ¿verdad? Sí. ¿Te lo pasaste bien entonces en casa de los abuelos? Vale. Oye, ¿y qué más has hecho este fin de semana? ¿El sábado fuiste a algún sitio? Sí, al sitio. ¿A dónde fuiste? ¿Fuiste de compras? Sí. Fuiste de compras a los centros comerciales, ¿no? ¿Con quién fuiste? ¿Con papá o con mamá? Mamá. ¿Y qué compraste? ¿Te acuerdas? Sí. Compraste ropa, ¿no? Ropa. papa, una seta, ole. Fatatos. Oye, ¿y después de las compras os tomasteis algo en algún sitio, en algún bar? ¿Algún refresco, algún helado? Sí. ¿Qué tomasteis? Chocolate. Y... ¿Y de comer algo? El café. ¿Un café? ¿Sí? Sí. ¿Tú tomas café? Helado y papá. ¿Y qué tal lo pasa? ¿Estáis bien? Sí. Y el domingo también tuviste comida, ¿no? Comida familiar. Ya. ¿Y con quién fue la comida? La mamá, con tu hermana. Ana. Elena. ¿Con tu hermana Elena? Sí. ¿Y qué preparaste? ¿Qué comisteis? Sí, a casa, a Furia. En tu casa de Murcia, ¿no? Sí. Ok, ¿estuviste a gusto y eso? Sí. ¿Te acuerdas de lo que comiste y o no? Sí. ¿Qué comiste? A ver. Abuelo Juan, el capo. Ah, al final fue eso. Con el abuelo. Bueno. Ok. Pablo, ¿alguna cosita más que nos quieras contar del fin de semana? ¿Has descansado? Sí. ¿Te has pegado una siesta de esas buenas que te gustan a ti? Sí, me he pegado. ¿Y has visto una peli o no? Una película. ¿Qué película has visto? Harry Potter. Ah, qué guay, Harry Potter. Bien. Ahí he hecho un cinéfilo. ¿Tienes algo más que contar entonces, Pablo? Sí, muy bien. Te lo has pasado muy bien este fin de semana. Estupendo, así da gusto. ¿Nos despedimos? Vale, adiós. Adiós. Bueno, ¿quieres hablar del fin de semana? Yo soy Pablo y nada, vamos a hacer un repaso. Vamos a ver qué tal ha ido el fin de semana. Vemos que el viernes, después de comer, te fuiste al fisio, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué hiciste en el fisio? Era hacer baraje, barete, barato y luego... Bueno, para tarde. ¿En el fisio te dan masaje o no? Sí. ¿Qué te gusta más? ¿Aparato, masaje, calor, corriente? Aparato y luego la cama y luego el voto de la cama. Ajá. Bueno, ¿luego qué hiciste por la tarde? Para tarde a casa. ¿Y qué estuviste viendo? La peli. Una peli. ¿Te tomaste unas palomitas? A mí. ¿Y qué película viste? ¿Te acuerdas? Yo sí lo veo, de una pedo. Uh-huh. Una pedo y la nieve. ¿Estaba bien? El niño. Un perro y un niño en la nieve. Me gusta la pedo y otro niño musa. Uh-huh. El padre, mi madre, la casa y todo. Bueno, luego veo que el sábado fuiste a la piscina, ¿no? Sí. ¿Qué tal fue el ejercicio en la piscina? Me miré. ¿Acabaste cansada? Yo hace pi piscina y está Inma, está Pepi, yo y Javi y otro a los seis, yo y huevo, bofe, huevo. Bueno, luego fuiste a comer a casa, ¿verdad? Sí. ¿Qué comiste? Paella. Ajá. ¿Y quién la preparó? Mi madre. ¿Le salió buena? Sí. Después te fuiste de las 5 a las 9 de ocio, ¿no? Sí. ¿Y a dónde fuiste? Me fuiste a la karaoke. Ah, ¿y qué tal fue el karaoke? Bien. Yeah. ¿Cantaste mucho? Mucho. ¿Qué cantaste? Y me lo gusta a de moda, loco loco, todo de casa, loco casa no está, el bebé vive. Aquí fue también Inma, Pepi, fue Pablo, ¿verdad? Ana. Ana, Pablo, a la luz, el amigo a la luz, está en la calle, me gusta mi amigo, y yo soy mi amiga de a la luz. ¿Estuviste a gusto entonces? Todo, yo veo el cenar. ¿Dónde cenaste? Otro leyete. ¿Qué cenaste? Otro, me yo, pantalaja, para yo sala eso, y para yo sala por mate, y pantalaja, y yo veo a la casa. Ok, ya finalmente el domingo veo que fuiste a recoger, fuiste a la estación de tren, ¿verdad? Sí. ¿A qué fuiste? Yo que mi prima. ¿A tu prima? ¿Qué se llama? Mi prima Ana y Paco. Yo fui el jueves. ¿Quién es Paco? Paco. Es mi primo. Y mi mene es. Yo fui el jueves, me la vi 4 años. Luego, fuiste a almorzar y ya después os fuisteis a comer. ¿Dónde comisteis? En la casa de la abuela. Ajá, con los primos, la tía, ¿verdad? Estaba, el tío estaba parecido, estaba mi prima, Ana y Paco, fuimos ahí. ¿Y la casa de la abuela es la casa de la abuela de Cartagena? Sí. Ajá. Bueno, ¿qué comisteis? La abuela hace papá, carne. Ajá. Y la sala. De sal de queso, de pareja, y a mí lomo y popote, un vaso de agua, vivimos exacto. Bueno, bueno, ¿estaba todo bueno? Sí, y a mí maté, otro maté de maíz atún, y otro, otro la mesa. Ve mi mamá, la adelanta, el papá de la abuela, todo salto vivimos, nosotros vivimos, comida ahí en la casa de la abuela. Luego, por lo que veo, estuviste probándote un traje, ¿verdad? ¿Qué traje era ese? El traje de. Yo me la tiro a Blanca, yo Blanca lleve. De Blanca, porque. El traje, pero esto es el traje de carnaval. Sí. ¿Y cómo es que lo has probado tan pronto? A ver si te venía o qué. Era la abuela, viene mi abuela, mi hermana, mi hermana de saber. Y a ver, la abuela hermana, y va a hacer corsé. Y yo te beba. Ok. Luego ya os volvisteis para Murcia y cenasteis en tu casa, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quién cenasteis? Mi madre, mi padre y yo, mi hermano, y a casa, a ver tele, mamá mañana a ir al cole. Y después hizo mi madre, en la cama, la cama a papá, la cama viene a frente, es frente a Murcia. Ok. Entonces, en general, ¿qué me dice? ¿El fin de semana ha ido bien? Sí. Bueno, pues nada, con este pequeño resumen nos despedimos. Adiós. Hola, papi, yo soy Ma. Y yo me llamo Los Ladrillos y voy a hacerle una pregunta a Pepi. De su agenda. A ver, primero te fuiste a la piscina. Sí. ¿No? Uh-huh. ¿Has nadado mucho? Mucho. ¿Terminas cansada de nadar o te gusta? Ya era, mucho. Nada mucho, ¿no? Sí. Y luego te fuiste a una actividad de ocio y de polibre. Uh-huh. Y te fuiste a las 7 de la tarde. Intentaré. Y vale. Y la recogida es a las 21. Uh-huh. Te fui la actividad y a karaoke. Sí. ¿Y karaoke canta? Te vi. Canta bien, mucho. Sí. ¿Sí? ¿Qué canciones te ponen en karaoke? Lleve, nada, de mono. Melody. Lleve. ¿La de Locorida? Nada, lleve. Ajá. ¿Tú te atreverías a cantar un poco o qué? No sé. ¿Cómo que no? ¿Tú te atreverías, Lola, o lo dejamos para otro momento? Pues. Bueno, sí me atrevo. Las manos hacia arriba. Arriba, las manos hacia abajo. Tus ojos. Más o menos, muy bien. Venga, seguimos. Bueno, y después a tomar algo, ¿no? Sí. ¿Qué te llamaste? A ver, patata. Patata, ¿no? Sí. ¿Y las patatas cómo eran? ¿Grandes? ¿Normales? Así, no. Grandes. Nana. Pequeña. Sí. Y de beber, te hace Coca-Cola Light. ¿El Light? ¿Te gusta? Sí. ¿Igual que a mí? Sí. ¿Verdad? Ya somos dos. Y luego te fuiste a la casa de tu abuela. Sí. A comer, ¿no? Me acabo, sí. ¿Qué comiste? Este es el... Allá, Juan, y después. ¿Ahora? Sí. Y luego una película. Sí. La venganza. Sí, esa. Mira, te voy a hacer una pregunta. Ahora, ¿qué? Mira, baby, la película. ¿Con qué fuiste? Papá y baby. ¿No? Sí. Tu padre. ¿Cómo empezaba la película? Se gustó mucho. Ah, le gustó mucho, ¿no? Sí. Y ahí en el cine tomaste palomitas, ¿no? Está así, agua. ¿Y agua? Sí. Y la película me te gusta, ¿no? Sí. ¿Me recomiendas que yo vea La Venganza también? Sí. ¿Fuiste? ¿Con qué fuiste? ¿Con tu padre? Baby. ¿Y Baby, no? Sí. ¿Y ahí, en esa película, pasas cosas? Va de pelea, de lucha, de... ¿Cómo? No sé. De lucha, ¿no? Sí. ¿Y también metías muchos tiros? No. ¿Tiros no? No. ¿No pegaba con la escopeta? No. ¿O con la pistola? No. ¿Castañazos solo? Todo eso. Así, tortazo, puñetazo... Eso. ¿Y los pega bien Liam Neeson aquí o qué? Ella es mujer. ¿Es una mujer? Sí. Pero el protagonista también es un chico, ¿no? Coco. Ajá. ¿Es guapo o no es tu tipo? Papá. ¿Y entonces el chico se enamora de la mujer o no? Nora. ¿Sí, se enamora? Sí. Y entonces, tu personaje de la película, uh-huh. ¿Sabe cómo se llama o no lo sabe? No sé. No lo sabe. Entonces, ¿te parece la pena de verla en el cine? Sí. Pues, bueno, pues, bebé. Gracias por haberse de fin de semana. Y haberse de fin de semana, ¿no? Gracias, adiós. ¿Quieres contar algo más? No me lleva. ¿No? No. Pues nada, baby, pues. Gracias por hacerte esta pregunta de tu agenda. Gracias. Adiós. Bye. Hola, soy Ima, estoy Ryan, así voy a hablar con mi especial. Bueno, hola Ima. Entonces, este fin de semana has tenido una comida familiar. Sí. ¿Con quién fue esa comida? Tía Chani, tía Paqui y Toron. Tal y mi primo. Entonces os juntasteis mucha gente, ¿cuántos seréis más o menos? Y 25. ¿25 personas? ¿Y dónde fuisteis a comer? Porque 25 personas no se pueden juntar en cualquier sitio. ¿Fue en un restaurante, en una casa? Una casa campo. Una casa de campo. ¿Y dónde comisteis? ¿Dentro de la casa o en la calle, en la puerta? Fuera casa. Fuera de la casa. ¿Hizo buen tiempo o llovió, estuvo con sol? Y hace frío. Un poquito de fresquito, así, sí. Así ya refrescado. Oye, ¿y qué comisteis? Arroz. Conejo, tres conejos. Tres conejos. La paellera entonces sería grandísima. Sí. Y aparte del arroz y conejo, sí. ¿Qué más hubo de aperitivo? Patata y Coca-Cola. Y sangría. ¿Sangría? No. Yo no sé. No, tranquila. Es que no te he oído bien. Quille. Y pan. ¿Y de postre? Y bizcocho. ¿Un bizcocho? ¿Quién hizo el bizcocho? ¿Alguna mami, no? No. ¿Quién? Tía Paqui. La tía Paqui. ¿La tía Paqui también hizo la paella? No. Me estoy liando la familia. ¿Qué? Bueno, cada tía hizo una cosita, ¿no? Llevó algo de comida. ¿Os lo pasasteis bien? Sí, esa es muy bien. ¿Es que hacía mucho tiempo que no os veíais? No. Poneros juntaros todos costaba, ¿no? Poneros de acuerdo para coincidir. Sí. Entonces fue divertido. ¿Y qué más? A ver. Me he quedado en blanco. Cuéntanos algo más, Ima. Está ahí, mi prima. Foto. Oye, en la foto. Sí, en la foto hay un bebé. Hay un niño muy chiquitín. ¿Quién es? Manuel. Mami. Tía Charlie. Su amiga. Tía. Lola. Pero lo de la foto todos sois primos, ¿no? Sí. Aquí faltan los tíos. Este tío no pone. Aquí no os pusisteis los primos. Silla y Vito. Ah, estos también son pequeñicos, son primos pequeños. ¿Qué? Esto ya son mayor. Oye, ¿y estuvisteis mucho tiempo de comida? ¿A qué hora terminó la comida? Media. ¿A las 3:30 de la tarde? Sí. Y luego hubo café, sidra y cosas café, así. Café, silla y tata. ¿Y las mesas cómo eran? Grande. Era muy grande, claro, sí. Para poner todos los platos y todos los... ¿Algo más, Isma, que quieras contar? No. Oye, ¿y cuándo vais a juntaros otra vez? ¿Lo habéis hablado que lo tenéis que repetir? Sí. ¿Cómo ha sido divertido? ¿Apetece volver a juntaros? Muy bien. Pues nada, no te... Hola, Annie y ahora ni mi casa, ya, ya, y pájaro, tía Paqui, mami, necesito y pájaro. Bueno, pero es que si habíais quedado para comer en casa de tu tía Chari, era imposible llevarse al loro. Es que todo no se puede hacer en la vida. Loro no, no está. Deja su casa, su solito. Seguro que no le pasa nada. Vamos, yo lo hago con mi tortuga todo el rato y no se queja. Era una comida familiar, las mascotas no iban. Tú le enseñas una foto o cualquier día que vayan a casa, pues le enseñas al loro. Eso es como si va a una boda. No te va a llevar al loro a una boda, ¿te imaginas? No. Lo que no sé es que voy a hacer yo cuando decida casarme. ¿Qué hago con mi tortuga? ¿Me la llevo o no me la llevo a la boda? ¿A la boda? Oye, qué dudas se crean aquí en directo, Inma. Nosotros con lo felices que éramos. Bueno, en una cajica o algo se puede llevar así de forma que no se note mucho. Leche, en una pecera. ¿Pero te vas a llevar la pecera a la iglesia? No lo sé, ya lo discutiré cuando llegue el momento. ¿Qué bueno, iglesia? ya lo pensaremos. Bueno, ¿nos despedimos, Inma? Sí. Adiós. Adiós. Hola, soy Bici y voy a hablar sobre el cumpleaños de mi mamá. Ha hecho un bizcocho de chocolate. Y yo le he dibujado una tarta y también vela y unos dibujos y puntos de colores. Y cuando lleguemos, lo vamos a celebrar con mi padre, conmigo, con mi hermano Sergio, con mi hermano Simón, y vamos a tomar una Coca-Cola Light. Bueno, Vici, ¿cuántos años cumple tu madre? No me acuerdo. Ajá. Y, oye, tu madre, hombre, ya... Está bien que no te acuerdes, así no tenemos que decir su edad. Pero, ¿tu madre se conserva bien para la edad que tiene? Sí. ¿Sí? Sí. Tu madre, además, ya es abuela, pero aún así tú la ves y ¿qué tal está? ¿Se le ve joven? ¿Se le ve guapa? Sí, se le ve guapa. Ajá. Cuéntanos cosas sobre tu madre. Tu madre visita, ¿verdad? Sí. Ajá. Mi madre visita y es muy cariñosa conmigo. ¿Tu madre cuántos hijos tiene? Tres. Y una hija, ¿no? Tres hermanos, que es Simón, José y Sergio. Luego estás tú, o sea, cuatro en total, ¿verdad? Cuatro en total, sí. Ok. ¿Y qué más me puedes comentar sobre tu madre? Por mi madre... se porta muy bien con nosotros, pero por mi Sergio le da mucho castigo. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Porque se hace siempre comida. Ajá. Y deja la cosa por el medio y tiene que cogerlo mi madre. Madre mía, es que las madres siempre llevan mucho trabajo en casa, los hijos siempre les dan mucho follón. Oye, ¿tu madre trabaja mucho? Ahora no está trabajando porque estoy con el azúcar. Ajá. Pero sin embargo, en la casa y eso sí que tienen siempre bastante batalla, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa hace tu madre en casa? Poner la mesa, hacer la comida, limpiar mi casa. Ajá. Y a veces la ayudo yo también. Ajá. Has dicho que hace la comida. A mí, yo siempre me gusta mucho, porque una de las cosas típicas de las madres y de los padres es que saben cocinar. Cada uno tiene sus especialidades, las cosas que le salen muy buenas. ¿A tu madre qué es lo que le sale así más rico? Lo que le sale más rico es el arroz y marisco. Ajá, el arroz y marisco. Ok, ok. Bueno, has dicho que te gusta hacer cosas con ella, que es cariñosa. ¿Qué cosas te gusta hacer con ella? Me gusta ayudarle y yo no le di pesambre. Y yo también hago mi cama sola. Ajá. sea, tú ayudas en lo que puedes. ¿Y luego a vosotras os gusta iros por ahí a dar una vuelta? Mi Sergio sí y mi Simón. Pero yo no, porque yo quisiera quitar con ellos. Uh-huh. Cuéntame más cositas sobre tu madre. ¿Tiene muchos amigos, muchas amigas? Tiene una amiga que se llama Ramona. Y una vecina mía que se llama Mari. Tenemos todos los amigos, sí. Ajá. Bueno, oye, ¿se puede decir? ¿Le vas a hacer algún regalo a tu madre? ¿Se lo vais a hacer entre todos? ¿Cómo va a ser esto? Yo le he hecho, ya te dije, que le he hecho un dibujo, que le he dibujado una tata. Ajá. Y, oye, no sé qué le va a regalar a mi padre o a mi hermano. Ok. Entonces, la celebración, ¿cuándo la vais a hacer? Cuando vaya a mi casa. Ajá, pero hoy mismo, ¿verdad? Hoy mismo. Oye, 16 de octubre. Sí. Ok. Bueno, pues nada, espero que lo paséis muy bien. Y, oye, Bici, yo sé que muchas veces, de esto típico que decimos, oh, ¿le quieren mandar un mensaje a esta persona? Pero es que siendo su cumpleaños, qué menos que mandarle un mensaje, ¿no? Sí. A ver. Mamá, te quiero mucho. Que yo no te di ni un castigo. Y que estoy muy contenta contigo y espero que cuando oiga este mensaje que le cuele de tu hija Bici. Adiós. Hola, me llamo Andrea. Hola, me llamo Jonathan. Y también y ahora es uno de mis madrinas. Vale, voy a hacer una pregunta a Andrea. Y está. Bueno, Andrea, ¿cómo es tu madrina? Pues mi madrina lleva pelo corto y le voy a celebrar el santo de mi madrina en el campo de su padre. Y después va a venir por mi abuela, mi madre, mi madrina, mi padrino, a lo mejor viene mi tío Juan, mi tía Flori, y este fin de semana pues me quedaré en Cartagena. Y además voy a hablar sobre de ella. ¿Y va a cenar juntas también? A lo mejor. ¿Dónde vas? Pues a lo mejor voy a su casa, que vive en Miranda. Y además que la quiero mucho y además que la quiero bastante en toda mi vida y además que voy a estar con ella el resto quien quiera. Vale. Y Andrea, ¿qué le gusta hacer? Pues estar conmigo, le gusta estar conmigo. Y muchas veces estoy con ella porque mi prima se va a descampar con sus amigas, con Marina y Carla. Y después, pues, muchas veces me voy a comprar con ella. Y algunas veces, pues, un sábado por la tarde, por ejemplo, que me quería a su casa y mi abuela me deja porque tengo que estar con ella, porque está sola. Y el sábado por la noche tengo que estar con mi abuela, mi tía María y mi prima Sole. Y además que me gusta estar con ella y la quiero y esta tarde pues me gusta estar. ¿Eh? Pablo. Nada, sigue. Vale. Y además... Espera. ¿Y qué ropa se pone? Pues unos pantalones vaqueros. Con una camisa que le haré yo para su santo Y también para ir a trabajar, pues se pondrá unos pantalones vaqueros con una camiseta. Luego se pone después se pone los sábados unos pantalones vaqueros con una camiseta de manga corta, de esas que me las esas, y después le gusta estar con ella, y el sábado me quedo allí en Cartagena con mi abuela, y esta tarde me voy allí a Cartagena porque mañana fiesta. ¿Hoy? Sí. Vale. Me llevará, se quedará mi hermana y yo. Y mi cuñada se viene a dejar el coche a mi madre. Vale, y después de eso, ¿qué va a hacer hoy? Pues... ¿Te vas a conseguir, tío, hoy, esta noche, a cenar por ahí con tus padres? No, mi padre se ha hecho novia porque mi padre y mi madre están separados y además que y ya pues me quedo allí, en que mi abuela cena con ella. Y después, pues... Una cosa, antes de irnos y tal, creo que sería interesante dejarle un mensaje a tu madrina, ¿no? Sí. Manda un mensaje a su madrina. ¿Cómo se llama tu madrina? Serafina. Vale. Y total, voy para allá y a mí quedo ahí en Cartagena. Y luego hace una misa a la madre de mi abuela. O sea, el domingo. Y ya, y me dan un mensaje a mi madrina. Marina, eres muy simpática, la quiero mucho y te quiero en toda mi vida, te quiero en todo mi corazón y además que la quiero bastante. Y además que me gusta estar con ella y muy simpática y estar con ella. Hasta el siguiente programa, Pablo. Adiós, este es este programa. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar de la boda de mi hermano y el bautizo. Yo mi hermano Ladrillo y voy a hacer unas preguntas a Jonathan. Sí. Ahora, ¿la boda cuándo es? La boda es viernes 19. ¿Y el bautizo cuándo es? El bautizo es el sábado 20. Entonces, ¿cómo se llama la que se casa? El Raúl, ¿no? Se casa, bueno, pues se casa mi hermano y la Cristina, porque la otra es que se ha separado de la otra y ahora está con mi cuñada, ahora con la Cristina que ha tenido un crío. Y está. ¿Y cómo se aprueba ya tu mano el vestido de novio? Pues traje de novio, pues todavía no, pero se va a vestir en mi casa, para la iglesia y para la iglesia. Y la novia se va a vestir en la casa de su madre. Ya vamos. Ahora, la misa. ¿Dónde es la misa? ¿Eh? ¿Dónde es la misa? ¿Dónde es la fiesta? La misa. La misa. ¿Dónde es la misa? La misa y la iglesia católica. ¿Y está? ¿A qué hora empieza la ceremonia? ¿A qué hora, pues? Por la mañana. Pero no sé a qué hora. Sería a la... No sé, cuando me diga mi hermano, cuando ponga la tarjeta, lo que ponga. ¿Tú te quiero para llevar en la boda? Pues voy a llevar mi camisa mamá larga, camisa azul, los pantalones, camisa azul, los vaqueros negros, los zapatos, mi correa negra y ya está, y mi gomina. ¿Y el pelo qué? ¿Se va a pelar o se va a estar gomina? ¿Cómo lo va a hacer? Pues me lo voy a hacer. Me voy a pelar, me voy a lavar pelo y voy a echar, no mucha comida, pero no mucha, me voy a echar poca y ya está. Ya voy a ir, mi guapo, a bailar a mediodía y de todo. ¿Y de la edad? ¿Cómo? ¿Esto es la... ¿Y la Cristina con vale blanco? ¿La Cristina? Pues mi cuñada va a ir de blanco, sí. Pues mi mano, su chaqueta, la negra, o un chaleco, creo. O chaqueta negra, o chaleco con una la chaqueta negra va a llevar una flor puesta a la chaqueta negra y ya está. ¿Qué más le digo? A ver, Yolanda, que y ahí en la celebración que voy a tomar, se ve ya menos. Pues la celebración, pues me dijo mi hermano que vamos a comer, pues un montón de cosas, pues gambas, mejillones, calamares. No, lo primero era aperitivo. Fuera, a fresco, el aperitivo. Y después, dentro, la comida, el escondite. Y ya está. Y bueno, ¿y mi madre qué se va a poner en ropa? ¿Sabes? ¿Mi madre? Pues, mi madre se va a poner... Un vestido negro con unas flores arriba y sus zapatos, no, su vestido negro con las flores arriba y los tacones. Y se va a la peluquería, claro que sí, claro. Y nada, entonces, ahí... ¿Va a haber discoteca? Música o baile, pues primero va a poner la música de la no... Va a poner la música de los novios. Va a poner la música de los novios y después el baile de los novios. Y después el baile de los novios, el baile de los mayores. Porque yo soy mayor, pero puedo bailar igual. Soy mayor, ya está. Me gusta un montón de baile. David Bisbal, David Bustamante y de todo. verdad. Y te va a llamar a una copa o algo, ¿no? Luego yo llamé, tú te acuerdas en mi cumpleaños, lo que llamaste. ¿Lo vas a llamar a la boda o no? Sí. De mola sin asco, ¿no? Vas a llamar de eso, ¿no? Pues, ¿sidra? Sí, pues voy a tomar sidra, pero sin asco, no más. Y después, sí. Si, y después si hay copa de helado, pues es copa de helado, limonada, limonada pero con limón, con una pajilla. Limón, pero era limonada. Sorbete de limón. Sí. Sí, sorbete de limón, ¿no? Sí, aprovechando que estamos aquí, yo creo que sería un detalle interesante mandarle un mensaje a tu hermano, vale. A tu sobrino también y a su mujer. A su futura mujer. Hemos dicho que se llamaba Cristina. Cristina. Pues venga, vamos a mandarle un mensaje a los tres. ¿Y después hemos dicho? Venga. Bueno. Voy a mandar un mensaje a mi hermano y a mi cuñado. Bueno, te quiero decir un saludo. La boda que sea muy feliz, muy feliz. Y si pone un vídeo, va a poner un vídeo de recuerdo, vídeo de recuerdo con las fotos, vídeo, foto de la boda de mi hermano. Y ya, hermano, te quiero mucho con todo mi corazón. Y Cristina, te quiero. Y está. Y hasta el siguiente programa. Adiós. Adiós. Adiós, Lola. Hola, me llamo Abel. Verónica. ¿Eh? Ale, bacán. Y hoy vamos a hablar del clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Bueno, yo, a día de hoy, el mejor clásico de este año. ¿Cómo lo viste tú? Yo lo vi bien. Yo me... ¿Y tú? Yo bien. Hasta hubo respeto. Hubo respeto, se saludaron. No hubo ni como otros años, puñetazos, pisotones. No, hubo juego limpio. Algunos pisotones sí que lo dio el Barcelona. Sí, pero con juego limpio. Ya lo sé. Y siempre con respeto. Ya. ¿Y cómo lo viste? ¿Lo viste tú? Yo lo vi la primera parte, pero yo ya no vi la final. Yo sé que se quedó en los dos equipos, 2-2. Ya no me preguntes por... de lo que hagas. ¿Duda mía? ¿Lo viste? Sí. ¿Te gustó? No. Eso. ¿Y a ti? Bien. Pues a mí me gustó el partido y digo que ha sido el mejor clásico y con deportividad. A mí me ha gustado con deportividad. Siempre. Y ya no hay récords, ni se lió a puñetazo. No, siempre. Y terminaron el partido con deportividad. Para mí es el primer clásico que no ha terminado con incidentes. A mí me ha gustado los dos equipos. Lo que pasa que hay algunos que le dan, yo no me quiero meter, pero yo sé que le dan la zancadilla para caerse. Yo lo vi. Pero esa entrada limpia. Ya lo sé. Esa entrada limpia. Pero siempre con gestos de positividad. Y a mí me gustó, el hábito también me gustó. Para ser la primera vez, hombre, no sacó ni solo sacó tarjeta amarilla, pero ya está. Ganó. Ya, Cristiano marcó 2 goles. Dos. Pero hay que admitir que el Barça también marcó dos goles. Sí. Y que no hay que echarle la culpa a los porteros. Los porteros estuvieron los dos y bien. Si hay que echarle la culpa a los defensas o a los dos defensas de cada equipo. Porque fueron ellos los que regalaron los goles. Yo lo vi bien, pero aparte que yo lo vi con mi vecina. Yo no me tomé nada porque yo estaba en la calle con mi vecina ahí viendo el partido. Pero bueno, que la liga no se ha terminado. Que esto significa que quedan muchas ligas. Sí, o sea que el Barça ahora mismo puede ganar o puede empatar o puede perder. Bueno, que todavía queda mucha liga. Si esto nada más ha empezado. ¿Quiénes fueron los mejores jugadores del partido? Pero los mejores jugadores, Cristiano, Casilla, Messi. No. A mí, Ronaldo y Casilla. Yo te diría tres: Cristiano, Casilla y Messi. Casilla, Cristiano y Messi. Y yo, ese se caía por entero. Bueno, ¿y tú dónde viste el partido, Abel? Yo lo vi en el Cisa. Ajá, al final optaste por verlo normal en el Cisa. Claro. Ok. Bueno, chicos, pues ya iremos viendo cómo va la liga. De momento vamos a ir despidiéndonos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Salud. Bueno, te veo cansada. Es lo que tiene llegar al final del programa, ¿eh? ¿Te acuerdas de qué programa era este? ¿Qué número? Haga drama, yo sé. Muy bien. ¿Te lo has pasado bien hoy? El coche con la casa. Ahora enseguida te vas en el coche para casa. Y es que es verdad, es ya hora de ir descansando. No sin antes despedirnos de los compañeros. Adiós. Adiós. Y bebe mucha agua y fruta. Venga. Adiós. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, como dice José Luis nos ha adelantado. A ver un momento, Clara. Nos ha adelantado un poco los briconsejos que nos gusta dar. Tú ya sabes, Clara. Hay que hacer mucho caso a la mamá en las cosas que te diga. Tomar fruta. ¿A ti te gusta la fruta? La fresa. ¿La fresa? Oye, pues no está mal. Vitamina ahí para el cuerpo. ¿Qué más? Hay que beber también bastante agua. Oye, el zumo. Zumo, pero también agua. Agua, esto, el agua es buena. ¿A ti te gusta el agua fresca o caliente? Agua fría. Fría, ok. También puede ser del tiempo, así no nos pasa como hacen. Oye, también salir a andar con la mamá. Dar un paseo, ¿verdad? Para hacer un poquito de ejercicio. En el coche, mamá, en el casa. Sí, en el coche, pero también andando un poco luego para bajar el culete, ¿no? Y además, Clara, oye, también podemos hacer, seguir tu ejemplo y hacer baile. ¿Tú ahora mismo qué ejercicio estás haciendo? ¿Es pilates o zumba? ¡Ay! ¡Lo zumba, Tere! ¿Qué tal está lo del zumba? ¿Zumba fitness? ¡Zumba! ¿Te gusta? ¿Qué te gusta más, zumba o pilates? ¡Ay! ¡Zumba! Ok. Bueno, pues con estos pequeños briconsejos, ahora sí, vamos a despedirnos. Hasta el próximo programa. Un abrazo, pero más fuerte todavía. A ver, a ver. Y ahora vamos a decir también adiós. A ver, adiós. Yo fuerte. Pero yo también quiero que me diga adiós. Bye. Y ahora en español. Bye, Tano. Venga, adiós. Bye, Tano. Bye, Tano. Sabes que al final de la temporada va a decir adiós, ¿verdad? Pero bueno, hasta entonces, querido oyente, gracias por llegar al final del programa. Nos despedimos. Bye.